La lucha por la igualdad de derechos de las mujeres en la Argentina en los siglos XX y XXI, línea de tiempo. 1869, Código Civil. 1884, Ley de Matrimonio Civil. 1907, Huelga de Inquilinos o de las Escobas. 1910, Consejo Nacional de la Mujer. 1912, Ley Sáenz de Peña. 1921, la Constitución de Santa Fe reconoce el derecho a sufragar de las mujeres en los municipios. 1924, Ley de Protección de Mujeres Embarazadas. 1926, Reforma del Código Civil. 1927, San Juan otorga el voto femenino. 1934, Licencia por Maternidad con Goce de Salario. 1947, Ley de Sufragio Femenino. 1949, Patria Protestar Compartida en la Constitución Nacional. 1968, modificación del Código Civil, igualdad jurídica para mujeres. 1987, ley de divorcio. 1991, ley de cupo femenino. 1994, reforma constitucional incluye la Convención contra la Discriminación a Mujeres. 2009, ley de protección integral a las mujeres. 2010, Ley de Matrimonio Igualitario. 2012, Ley de Identidad de Género. 2012, el Código Penal incluye el delito de femicidio. 2015, Marcha, Ni Una Menos. 2017, Paro Internacional de Mujeres.